9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Athlon Dog Sits here. Afronautas. Afronautas, segunda temporada. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Súbase con nosotros a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Presentan Severina y Abogánster. En los controles, Satélite. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Afronáuticos, saludos para toda la audiencia que a esta hora se encuentra al pie de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. El día de hoy vamos a empezar con nuestro sexto viaje de esta segunda temporada, con una incidencia muy especial, y es que el amigo Severina se nos quedó encerrado en la pieza del motor. Se metió allí con Lady Zunga, no sé con qué objetivo, y se les quedó cerrada la puerta por dentro y no hemos podido sacarlo. O sea que el día de hoy vamos a tener que hablar con Severina por el intercom de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Severina, ¿cómo se siente? ¿Mucho calor allá? No, más bien como mucho frío, aquí bregando con este destornillador a ver si logramos abrir esta puerta, pero lo veo como complicado, ya inclusive aquí hay ladies en... Se corta un poco la señal del intercom, pero la audiencia entenderá que se encuentra en un cuarto sellado que no nos permite tener una buena comunicación con él, pero igual así nos vamos a defender. Y usted cuídese de las turbulencias, téngase fino, Severina, y vamos a empezar con música a este programa. Vamos a empezar con un tema que se llama La Nueva Era, de un músico francés nacido en Martinica en el año de 1952. Se trata de Ralph Tamar, que trabajó inicialmente con Marius Coulthier, que ya lo tuvimos aquí en nuestra chalupa. Fue voz líder del grupo Malavoy, que me imagino que se pronunciará Malavoie. Y en su discografía, que se extiende desde el año 1987, hay más de 12 discos. Comenzó su carrera en solitario en el año 1988 y ha tocado con muchas luminarias. Ha tocado con Oscar de León, con Celia Cruz, con Tito Puente, con Dee Bridgewater, con Eddie Mitchell, con Bernard Lavillier, que también lo tuvimos aquí en el programa, y con Youssou N'Dour, ese músico africano de primera línea. El día de hoy vamos a escuchar, Severina, le digo que se tenga fino, un tema muy interesante que aparece en una recopilación de música martiniquesa que se llama La Nueva Era. Así que aquí despega este viaje número 6 de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 con mucho sabor. Y allá vamos. Cualquiera sea su preferencia, en acabado, en línea, en capacidad, para la familia. Afronautas. La nueva era. El hombre se había creído que era el dueño de la naturaleza. Con gran soberbia creía que de todo podía disponer. Pero como ya se ve, esto no puede seguir. Cuando todo se destruya, otro mundo va a surgir. Y eso está muy bien así, algo nuevo ha de venir. Y hoy le canto a Maya, la hechicera, que otro era va a crear. El ser humano creía que este mundo le pertenecía. Con gran soberbia creía que de todo podía disponer. Pero como ya se ve, esto no puede seguir. Cuando todo se destruya, otro mundo va a surgir. Y eso está muy bien así, algo nuevo ha de venir. Hoy le canto a Maya, la hechicera, que otro mundo va a crear. podemos imitar en la original jirafa y el cambiante camaleón, en la bella mariposa y el terrible tiburón, tiburón. Sí, sí, yo sé que tú estás ahí. Estás en un animal que no supimos mirar. Sí, sí, yo sé que tú estás ahí. Estás en un animal que no supimos mirar. Y también en el pingüino y el amistoso delfín, el elefante tan dulce y el poderoso león. Y también en nuestro amigo el perro cuyo mirar tan humano me parece que solo le falta hablar. Beli, beli. Sí, sí, yo sé que tú estás ahí. Estás en un animal que no supimos mirar. Mirar. Sí, sí, yo sé que tú estás ahí. Rumba, rumba. Estás en un animal que no supimos mirar. Y pido perdón a todos aquellos que no nombré, pero pienso en ellos todos y en toda la criatura. Sí, sí, yo sé que tú estás ahí. Estás en un animal que no supimos mirar. Y el amistoso delfín que no supimos mirar, el perro cuyo mirar que no supimos mirar, que tan humano me parece Belén que no supimos mirar. Y ese era Ralph Tamar, aquí en la chalupa intergaláctica Retro Sabor 21. ¿Cómo sintió usted el viaje allá en la pieza del motor, Severina? Un poquito de eco, pero sí me gustó mucho ese sonido clásico charanguero de los años 80, de estas músicas creoles que tanto me gustan y nos gustan acá en Afronautas. Especialmente te cuento que descubrí el cantante, la orquesta no lo conocía. ¿Cómo se llama? Ralph Tamar, muy bueno para investigar. Sí, para que investigue, que desde 1988 empezó su carrera en solitario. Y bueno, ¿a dónde nos va a invitar allá desde la pieza del motor, hombre? Pues hombre, ya que estamos en las Antillas francófonas y ese sonido charangoso me estaba retumbando, voy a sacar debajo de la manga una canción que hace rato quería poner en Afronautas y no había podido. Siempre pasaba alguna calamidad distinta y no podía ponerla, pero por fin encontré el espacio. Se trata de Rabo Pelado, una canción que a usted le gusta mucho también. Sí, hombre. La orquesta Nobel, o la típica Nobel, como quieran, una orquesta que neoyorquina, vamos con esta chalupa para los años, una orquesta que empezó a hacer música desde los 70, refrescando mucho el sonido de la charanga. Y este tema Rabo Pelado, que me gusta porque tiene unas influencias cubanas muy, muy fuertes, de un álbum del año 1978, del álbum Salud, Dinero y Amor, del que todos conocen el gran éxito Salud, Dinero y Amor. Una charanga, vámonos pues con este súper Rabo Pelado. Así como le gusta a usted, Severina. Vámonos. Sí, fue. Listo. Rabo Pelado. Listo. Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Pero hoy, hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un Afronautas refresca, reanima y compone rápidamente. rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, canta y monoco, rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, canta y monoco, rabo pelao. Un día domingo me encontré con un buen amigo bailador. Me invitó a su casa pa' comer un plato especial que me iba a hacer. Adivina lo que yo comí. Rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, pasta y mondongo, rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, pasta y mondongo, rabo pelao. Juanita Bochinche le pidió que le cocinara en su fogón, y como él en eso es un campeón, algo original se le ocurrió. Adivina lo que ella comió. Rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, pasta y mondongo, rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, rabo pelao, pasta y mondongo, rabo pelao. Las mujeres todas dicen que no hay un cocinero como él, porque da candela hasta el final y lo comen siempre caliente. Adivina cómo cocinar. Rabo pelao, pasta y mondongo, rabo pelao, pasta y mondongo. Y eso era pues el rabo pelao. Ya estoy hablando, ¿no me oís? Sí, sí. ¿Qué fue? No estoy probando. ¿Qué? Hágale, hágale. ¿No me oyes? Sí, sí, bueno, sí. Y eso es, le estoy oyendo. Eso era pues el rabo pelao de la Orquesta Nobel, con un sonido muy cubano, muy, muy, muy, muy fresco para los años finales de los años 70 y muy, muy bailable. ¿Y qué pensamos de ese tema? Hombre, un tema muy de la época, muy discotequero, ¿cierto? Y pues extrañado con esos alcances de la Orquesta Nobel, porque aunque se siente su sonido característico, pues de todas maneras el tema está teñido de una influencia disco bien fuerte. Es de esa época en la que de alguna manera en la música disco estaba invadiendo el mundo, y la música, las orquestas de música afrocaribeñas tenían que acercarse a ese boom, y estaba muy muy de moda un ritmo que a mí me fascina, que es todo el hustle. Es una especie de disco latino que me mueve a mí mucho la aguja. ¿Por qué te venís entonces ahora en esa línea? Hombre, yo espero que no haya mucha turbulencia, hombre. Enseguida yo me voy a dejar venir con una invitación hacia la isla de Puerto Rico, y vámonos por allá por los años 80. Como estamos en esta época, pues quiero seguir por esta línea ochentera, en la que estamos viendo que como había una crisis tan fuerte en el movimiento de la salsa, pues surgieron otro tipo de proyectos como este que traemos a continuación. Entre el año 1979 y el año 1980, el reconocido Cachete Maldonado reunió a un grupo de músicos muy importantes, como por ejemplo Giovanni Hidalgo, Ignacio Berroa, Eddie Rivera, Néstor Torres II, Jerry Medina, Papo Vázquez, entre otros. Y hay la presencia de un personaje que a usted le gusta mucho, que se llama John Fausti, que de hecho en estos días hice la amistad con él en el Facebook. John Fausti. Ingeniero de la Fania. El ingeniero de la Fania fue ingeniero, también se encargó de las secuencias en este disco. Y Batacumbele toca de todo, es una respuesta más o menos, o un, podría decirse, es el equivalente puertorriqueño de Irakere, en esa época en que Irakere tenía tanta fuerza, ¿cierto? Es la contraparte puertorriqueña de Irakere. Y vamos a escuchar un tema que a mí en particular me gusta mucho, y que se llama, de su primer álbum, que se llama Batacumbele, así, el self-titled Batacumbele, de su primer álbum, grabado en el año de 1981, vamos a escuchar un tema que a mí en particular me gusta mucho, que se llama Yerbabuena, y está contenido en un álbum llamado Con un poco de zongo. Así que enfilemos las baterías hacia la isla de Puerto Rico, hacia el año de 1981, con esta espectacular banda que se llama Batacumbele y su tema Yerbabuena. Así que aplíquele toda la fuerza a esa palanca cibertrónica satélite y vámonos. Un T30 y cámbielas por un magnífico vaso de cristal. Pídalo por su nombre completo. Afronautas. Bella, con un loco fui tras ella y le di. Pues sí, eso era Bata Cumbele, una reunión de estrellas haciendo un sonido muy futurista para esa época que, como estábamos diciendo, una época de la crisis del movimiento de la salsa, una crisis comercial del movimiento de la salsa clásica o salsa brava, desembocó en muchos proyectos como este, como el que acabamos de presentar. ¿Cómo sintió usted la turbulencia allá en la pieza del motor, Severina? Por favor, me tiene muy preocupado, hermano. La sentí y la disfruté al máximo porque es un tema que a mí también me gusta mucho, Hierbabuena, y que es de alguna manera también una introducción del son, ese songo la timba, es el songo, es una introducción del songo, una llegada del songo a los sonidos afrocaribeños más de Estados Unidos. Y es bien evidente aquí en esta canción esa influencia de todo eso que se estaba haciendo en los años finales de los años 70 en Cuba, particularmente. Entonces me gusta mucho. Hay que resaltar de este disco que fue producido por el gran Frank Ferrer y que, como decíamos, siendo la contraparte puertorriqueña de Iraquere, nutre en sus melodías y sus trabajos con un poco de plena y de bomba y de ritmos puertorriqueños bien sabrosos. ¿Sí o no? Muy complejo. Bata Cumbele creo que tiene una discografía realmente corta, pero muy sustanciosa. Sí, bastante sustanciosa. Encontramos de todo: songo, Latin soul, Latin funk, ritmos afrocaribeños muy, muy particulares, pues ya muy raizales, y cosas excelentes, pues. Desde se me fue la nota. Aló, 1, 2, 3. Aló, 1, 2, 3. Yo lo estoy escuchando. Y ritmos excelentes, pues ya hablando desde lo puramente folclórico. ¿Me está escuchando, Severina? Me escucha, sí, parece que se me cayó por un momentico, no estoy el último que dijiste, pero bueno, ¿me está escuchando o no? Sí, hágale. Y bueno, entonces, ¿usted con qué destino nos quiere ahora descalabrar? Pues casualmente, porque estamos con estas fusiones, con estas mezcolanzas, con estas hibridaciones tan sustanciosas. Vámonos para Nueva York en los años 90. Nada más y nada menos que el año 97, una agrupación que originalmente viene más cercana al universo de la mezcla y del hip hop, se llama Masters at Work, produjeron un disco que se llamó New Yorkan Soul. Un disco que está bien sabroso. Bien sabroso y que tiene unas luminarias como Ron Ayers, George Benson, ese gran guitarrista, la India inclusive, Vince Montana, que era uno de los juniors que... Se cayó. Hola. Sonido. ¿Qué, mijo? Se cayó la llamada. Sí. ¿Dónde quedó grabado? Vice Montana. Otra vez, la India, Vice Montana. Volví y digo los músicos. Le dije cuando grabamos. Ya. Hágale. Y bueno, tiene unos músicos de gran nivel, por ejemplo, grandes figuras del blues como Ron Ayers y George Benson. O gente más cercana a la música disco como Vince Montana Jr., incluso la India, Eddie Palmieri y Tito Puente hicieron parte de esta gran producción. Es un disco mítico y al que le agradezco de alguna manera el descubrimiento a nuestro gran amigo de la chalupa, DJ Dimoe, que me lo mostró y me lo introdujo en versión vinilo, como le gusta a él. La muy canción bien. Que traigo para esta ocasión es una mezcla de blues y música afrocaribeña, se llama N.A.U. Latin Blues, que viene siendo algo así como Masters at Work Latin Blues, y vamos, disfrútelo, que la canción habla por sí misma. Óigame, y siga usted intentando ahí con ese destornillador, me tiene preocupado, hermano. Usted, ¿qué está tomando allá? ¿Está tomando las pastillas o qué está tomando usted allá en esa pieza del motor, hermano? No, es que aquí tenía guardadito una reserva de cerveza para la lubricación y la combustible para la chalupa, entonces estoy aquí bajando el estrés y la tensión con esta cervecita. Bueno, entonces vamos a disfrutar de este tema, M.A.W. Masters at Work Latin Blues. Es sorprendente porque es hermético, sorprendente por su potencia. Afronautas.